1847, que culminó ya en el 48. Caramba, indignidades, traiciones, claudicaciones, corrupciones de todo tipo. Una victoria de Santana por medio de dólares se convierte en derrota. Y el alto clero organizando a los polcos contra México. El alto clero con un tedeum recibe a Scott, el invasor, y con un día de campo. El alto clero recomendándole a Scott que se afiance en este país. Y el 16 de septiembre, la bandera de las barras y estrellas ondeando en el hasta bandera del Palacio Nacional. Y unos 150 mil civiles pedían armas contra el invasor. No había dinero para darles armas. El dinero, 15 millones de pesos, los entregó el clero a la causa de organizar los polcos. Bien dice el axioma, la historia cansada de crear se repite, y Hegel, la historia siempre se repite, y Marx, sí, pero se le olvidó a Hegel agregar que una vez es tragedia y la siguiente es farsa. Lo que hoy ocurre es una farsa trágica. Ayer, apenas ayer, 1847-48, fueron el gringo, el alto clero, López de Santana. Hoy, Trump. Hoy, Peña. Hoy, Videgaray, que a estas alturas ya está cercenado de la jugada. Y nosotros vamos a seguir viendo este asunto que no cesa. Pero mientras tanto, esta maravilla de música. ¿Qué música escogió compañera Isabel Macías? Concierto Emperador número 5. El Concierto número 5, Emperador, que una aclaración, no lo bautizó así Beethoven, sino que vieron que este concierto era el emperador de todos, y Simón Bolívar cuánto lo escuchaba y decía lo oiría varias veces diarias. Oigan otro pequeño retazo del Concierto Emperador. Y se duele el historiador por aquello de episodios de traiciones, indignidades y derrotas. Ahora, ¿tendremos nosotros capacidad de indignación acerca de lo que ocurre hoy? ¿Tendrían los mexicanos manipulados por el alto clero en 1847 para indignarse de veras cuando, dice el historiador, los invasores llegaron al castillo de Chapultepec? Esto fue el 13, como pasado mañana. Llegaron al castillo de Chapultepec pisoteando cuerpos de héroes, y la bandera de las barras y las estrellas ondeó sobre aquel memorable lugar después de que los alumnos del Colegio Militar hubieron dado su vida por defender el último reducto de la patria. El 13 de septiembre, las tropas del general Scott se adueñaban de la capital de la República. Y lo que dije a sus buenas mercedes antes, el 16 de septiembre de 1847, la bandera del invasor ondeaba airosa en el Palacio Nacional. Y hay que, hasta aquí la cita, pero hay que agregar lo siguiente. Entre los héroes jóvenes que defendieron el castillo de Chapultepec, hubo uno que salió herido, que defendió el castillo, que salió herido y que se llamó Miguel Miramón. Él después sería sacrificado en el Cerro de las Campanas, en la parte oeste de Querétaro, según recuerdo aquel Querétaro de mi primera juventud, esta que vivo ahora en la quinta, pero a todo volumen, a todo pulmón, a todo vivir, fue al, entonces estaba al poniente de la ciudad, un poco en las orillas ya de aquella ciudad de Querétaro. Allí murió Miguel Miramón, que antes fue herido como un niño héroe más, en la defensa del 13 de septiembre de 1847 en Chapultepec. Pero la historia oficial es perversa. Los héroes que nos dieron patria, quienes nos dieron la independencia, que todo cambiara para que todo quedara igual, como se dice en la novela El Gato Pardo de mi tocayo Tomaso de Lampedusa, que todo cambiara para que todo siguiera igual. Quienes esto fraguaron fueron Matías de Monteagudo, abad de la Profesa, y precisamente allí él y Iturbide, y según Valle Arizpe también la Güera Rodríguez, que fue quien recomendó a Iturbide, que era su amante, ellos, Monteagudo, conjurados, e Iturbide, que después fue a Catempan a abrazar a Guerrero, ellos dieron la independencia a México, 27 de septiembre de 1821. La verdadera historia apasionante, la historia oficial, una monserga. Pues sí, una farsa, pero trágica. Es lo que ha ocurrido 169, 170 años más tarde de estos sucesos. Farsa, pero trágica. Entonces fueron Scott, el alto clero, Santana, y ahora, como les digo, este trío, comenzando con Trump. Ese Trump que en determinado momento en su visita a México, caramba, tendremos capacidad de vergüenza, le cedió la palabra a Peña. ¿Cuál sería el ánimo del mexicano medio, en 1848, cuando se firmó ya el trozadillo de más de medio país? ¿Cuál es el del mexicano de hoy? ¿Cuál es su estado de ánimo hoy? ¿Volverán las masas a su tiempo histórico o seguirán inmersas en la maniobra de distracción en la que los medios los trajeron y llevaron durante semanas, como agua en batea? Me daba vergüenza ver la manipulación colectiva de estas masas que iban de un lado a otro y rematando en el Palacio de las Bellas Artes. Me da vergüenza de mi país, no en cuanto nación, sino en cuanto masas, las masas que son la sustancia de esa nación. Estos mexicanos de hoy tendrán capacidad de indignación por lo que acaba de suceder, y tendrán frustración como nosotros, algunos de nosotros. También en 1848, la distracción de las masas estuvo a cargo del alto clero, como ahora con sus marchas. Estoy a favor de los matrimonios igualitarios, sea hombre y mujer, sea mujer y mujer, sea hombre y hombre, y por la educación de los niños. Aquí hay una trampa asquerosa. Mexicanos primero, y el subdirector, el vicepresidente de la Coparmex, que son los que manejan los hilos de esta serie de inconformidades, ellos ponen una trampa monumental que nosotros, que casi todos se tragan tranquilamente. Dice en un comunicado el vicepresidente de la Coparmex que inició, si es que fue él, esta sucesión de marchas el día de ayer. Dice, y reclamamos el derecho inalienable de educar a nuestros hijos, nuestro derecho inalienable. Mentira. En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, vamos a poner la central, la de 1948. Ha habido en derredor muchas otras, otros documentos de esta naturaleza, pero la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948. Por supuesto que mucho antes en Inglaterra, mucho antes en Francia, en fin, esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre a todo mundo, a todos, garantiza tales derechos. Y el niño tiene sus propios derechos. ¿Y cuáles son en materia de educación? Ser educados en el pensamiento científico, no en la verdad revelada, no en el pensamiento mágico, no en religión, como puede ser educado en el hogar, en el templo católico o de otra denominación, otro clero religioso. Pero para su educación en la escuela es derecho del niño, derecho consagrado en las declaraciones, en los documentos de derechos humanos universalmente publicados, que tiene que ser educado en el pensamiento científico, en la ciencia, no en el pensamiento mágico. Sí, yo este ejemplo lo he puesto antes porque me funciona. Si un padre dice, es mi hijo y yo le doy hongos para ver si son venenosos o no. No, eso no puedes hacerlo. Es mi hijo y yo lo puedo golpear hasta sangrarlo. No, no puedes hacerlo. Es mi hijo y yo lo puedo educar como me dé mi regalada. No puedes hacerlo. El hijo tiene sus derechos establecidos, como los tiene la mujer, como los tiene el hombre, como los tiene la pareja heterosexual, como los tiene la pareja homoparental. Todos están garantizados en esa declaración de los derechos humanos. Así que imaginen ustedes estos individuos que mal saben leer y escribir, que están atascados de televisión, o sea, de ideología del poder, cuando son de 4 o 5 salarios mínimos, cuando mucho. Esos padres educando a sus hijos, eso es criminal si no tienen la capacidad verdadera de educarlos sin violar sus derechos humanos. Un momento, compañera Isabel Macías, ya solicité, no me haga esos, me está dando a entender con su lenguaje gestual que ya ni la amuelo. Ándele pues, por favor, las señas sí, telefónicas. Sí, maestro. Para área metropolitana 55-36-89-89. Lada sin costo 01-800-50-52-688. Thank you. me hago esta reflexión después de lo ocurrido el último día de agosto y el primero de septiembre, con esos 300 y algunos más, dando gracias al presidente y diciendo cuáles nuevas noticias nos trae cada vez mejores. ¡Qué vergüenza! Bueno, digo yo, después de eso, ¿qué cantidad de regalos, de tinacos, de despensas? ¿Qué otros regalos dan por allá, por su región? Pues jarras, vasos, gorras, lápices, plumas, libretas, he visto, maestro. Sí. ¿Qué cantidad de regalos va a tener que dar el PRI para que vuelva el voto cautivo a hacerles favorable? No van a necesitar muchos más regalos. Ellos conocen, como uno conoce también, lo que son las masas. Lo que son las masas enfervorizadas con lo que le dé su gana al manipulador. Con lo que le dé su gana. Y si no, miren espectáculos más lamentables que no creo que puedan encontrar ustedes, que el de esas, no sé, 2-3 semanas, de masas enfervorizadas. ¡Ah, caramba! Lee uno, pues por ejemplo, Hamlet, Macbeth, tantas, Dostoyevsky, el autor, tantas seres humanos de ficción, pero que están basados en la realidad. ¿De qué son capaces esos seres humanos? De la mayor indignidad como del heroísmo más grande. Seres humanos en donde coexisten, dijo Alan Poe, el villano y el héroe, el místico y el mediocre, el humano total y el priista, en fin, donde coexisten todos en el corazón humano, dijo Alan Poe, antes de que Maese Freud y todos los demás. Entonces no van a necesitar los priistas muchos regalos para enfervorizar a las masas, y ojalá que me equivoque. Ahora, los polvos de aquellos lodos que antes se decía, las repercusiones de aquello terrible, horroroso, que ocurrió el 31 de agosto. La trompada, le llama Jorge Ramos Ábalos, un mexicano que radica en Estados Unidos, y dice tal cual: la culpa de la visita de Donald Trump a México es del presidente Enrique Peña Nieto y de nadie más. Claro, sus cuates, detesto la palabra cuates, pero viene del náhuatl. Claro, sus cuates y asesores le dan ideas, pero el poder ejecutivo radica precisamente en la toma de decisiones. Peña Nieto se puso de pechito para la trompada y el bully de Trump lo destrozó. La ejecución presidencial fue terrible y vergonzosa. La razón es sencilla. Peña Nieto nunca ha estado preparado para ser presidente de México. Todos lo sabíamos, pero muchos no lo queríamos ver. Desde la entrevista en la que no supo responder de que había muerto su primera esposa, hasta su imposibilidad de dar los nombres de 3 libros que habían afectado su vida, era claro que estábamos ante un improvisado de la política. Si como candidato falló e hizo trampa, como presidente no ha podido. El país es quien paga, no se dice quién, el país es el que, quién solamente humanos. El país es el que paga las consecuencias. Su gobierno podría convertirse en el más violento en la historia moderna de México. Sigue pendiente el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, y por más que lo quieran tapar, nadie se cree en la investigación oficial, entrecomillado, sobre el grave conflicto de interés en la compra de una casa de 7 millones de dólares a un contratista del gobierno. Como temo no poder vaciar todo el material que traigo para ustedes, me adelanto. Cuando dice Ramos que por más que lo quieran tapar, nadie se cree en la investigación oficial sobre el grave conflicto de intereses en la compra de una casa de 7 millones de dólares a un contratista del gobierno. Y el departamento de Miami, que los cursi llaman Miami, y en español se llama Miami, voy a decir para ustedes un comentario que no tiene autor. Dice, el director general editorial de Grupo Milenio, Carlos Marín, acorraló al mandatario cuestionándole por haber recibido a Trump en la casa donde, comillas, ese miserable se vomitó. Se cierran. De su lado, Peña Nieto justificó su decisión defendiendo el diálogo, entre comillas, por encima de la estridencia, sacrificando la popularidad en pro de la responsabilidad como jefe de Estado. Miren ustedes, esto no lo he leído, lo reflexiono. Job, el libro de Job, es uno de los sublimes, los trágicos más grandes que se han escrito, junto con los de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides. Los trágicos mayores, yo digo, comenzando con Job. Maravilla el libro de Job. Bueno, en una apuesta que estuvieron haciendo Satán y Yahvé, Dios estuvo cediendo. Quítale sus bienes, pero nada más. Después quítale sus hijos, pero nada más. Quítale, bueno, está bien, para que veas qué fiel me es, quítale su salud y verás que sigue alabándome. Queda reducido a miseria humana, a redrojo humano, a bagazo humano, Job, debajo de un mezquitito. Bueno, allá no había mezquites, pero es un decir. Rascándose con una chinita. Una chinita no es una mujer, una china poblana, sino una piedrita laja. Rascándose las mataduras. Y le formula una pregunta única, fundamental, a Yahvé, a Elial, a Dios. Le dice, tú eres justo. Yo no te he hecho daño, ¿por qué me lo haces a mí? Así de sencillo. Tú eres justo, yo no te he hecho ningún daño, ¿por qué tú me destruyes? ¿Me haces daño a mí, que no eres justo? Esa pregunta nada más. Después de tantas veces de repetir esa pregunta, en un torbellino, Dios, Yahvé, Jehová, Elohim le dice a Job, a ver, vamos a ver, ¿tú hiciste el planeta Tierra? Pues no. ¿Tú hiciste la luna? Pues no. ¿Las estrellas? No. ¿La vida en la Tierra? Monstruos gigantescos como el Behemoth en la Tierra y el Leviatán en los mares, pues no. Entonces, ¿me vas a entender? Pues no. Se arrodilla Job y dice, perdón. Y yo, mojarro, digo, espérate, Job. No te ha contestado por qué, siendo justo, te castiga sin que le hayas hecho nada malo tú a él. No, dile, no hice nada y tú hiciste todo, eres todopoderoso. Pero, ¿por qué me lesionas cuando yo no te hice daño? ¿Por qué? Nada más eso, contéstame. No que hiciste el cosmos, no. Nomás eso, contéstame. Bueno, yo no me atrevería, por sacatón, no me atrevería a enfrentarme al presidente como se enfrentó Carlos Marín. No. El Carlos Marín le dijo en su cara, lo chamaquearon. Y yo desde aquí le digo a Carlos Marín, él lo chamaqueó a usted también. Porque cuando le dijo, ¿qué hay de la Casa Blanca? Le contesta Peña, es mi deber sacar la cara por los mexicanos. Para mí los mexicanos, y el diálogo es lo primero, no las estridencias. Espéreme, mi pregunta fue, ¿por qué la Casa Blanca? Mire, yo tenía la necesidad, como jefe de Estado y de gobierno, no. ¿Por qué no me explica lo de la Casa Blanca, el departamento, quién lo pagó, por qué, el plagio en su tesis? Nada más eso. Mire, yo, como presidente, tengo obligaciones. No me chamaquee. Esa no contesta a mis preguntas concretas. Y esa es una táctica en la que caen todos, bueno, los no avisados. Miren, un hombre dice al presidente, es hipotético, ¿por qué la canasta básica es tan cara y mi salario mínimo tan rabón? Deme lo suficiente, porque trabajo, para tener, como dice el 123, tener casa, comida, sustento. Y no me lo da, démelo. Espérate, yo te doy libertad en México. México es un país de libertad, y la libertad es maravillosa. Un momento, estoy absolutamente pobre, trabajando no 8, 10 u 11 horas diarias, y apenas puedo sobrevivir con mi familia. Deme lo suficiente para vivir desahogadamente, lo merezco. Espérate, yo te doy democracia, la que quieras, bastante democracia. ¿No es así, señor Córdoba, Lorenzo Córdoba? ¿Verdad que le damos democracia? Bueno, ya no voy a seguir, nada más que miren, esto es cuestión de teoría política. A preguntas concretas, respuestas abstractas. Señor Carlos Marín, ¿lo chamaquearon o no lo chamaquearon? ¿Supimos algo de la Casa Blanca en boca del presidente del país? A preguntas concretas, respuestas abstractas. Sigo con los comentarios de Jorge Ábalos, Jorge Ramos Ábalos. Tengo aquí comentarios de tantos, pero no los voy a poder desahogar todos. Entonces, tampoco es factible que un grupo de expertos de Naciones Unidas investigue las compras y propiedades de la familia presidencial, como ocurrió en Guatemala. La oposición política en México tiene también mucha cola que le pisen, así que tenemos Peña Nieto para rato. Está hablando Jorge Ramos de esa cola famosa cuando alguno de los otros comentaristas se refiere a eso concretamente, ¿cómo se puede encarar a Trump teniendo detrás pues esa cola que pueden exhibirnos? Ah, y usted esto, y cuando usted esto otro, y usted que tiene escondido esa... Y pues no, no se puede, solamente el hombre limpio, limpio de toda culpa, se enfrenta y dice, tú, vamos a ver, contesta. Pero si uno tiene detrás algo mal, bueno, entonces sigo leyendo. Tendremos Peña Nieto para rato. El error garrafal de Videgaray y de su jefe fue creer que este era el momento de apaciguar a Trump. No, este es el momento de enfrentarlo y desmentirlo. Y la actitud pasiva, miedosa e incompetente de Peña Nieto, estoy leyendo, en esa humillante conferencia de prensa, es un fiel reflejo de su fallida presidencia. Así era de candidato y así es de presidente. ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban? Dice Ramos Ábalos. Y finaliza. Lo que es totalmente inaceptable en cualquier parte del mundo es seguir el método Peña Nieto frente a Trump, bajando la cabeza y esperando la trompada. Federico Reyes Heroles, Soberbia de Dos, dice. Ahora, pregunta, ¿no les pasó por la mente que la visita ofendería? Meses de agravios sin respuesta y posicionamientos a la altura. Y aquí todos conformes con la visita. No se percataron... de que el odio a Trump se ha convertido en un nuevo y extraño elemento de unidad nacional, muy disminuido, pero en México existe un sentimiento nacionalista en buena medida, nacido del antiyanquismo, que quizá con la visita haya sido exacerbado. No han leído, o no, sí, no han leído algunos de los libros clásicos al respecto, dónde viven, con quiénes conversan, o ya los atrapó de nuevo la brujería endogámica. Solo desde la arrogancia se puede pensar que con una charla enmendarían la necia, venenosa, polarizante, pero muy exitosa visión de Trump. ¿Por qué no cotejaron esa gran idea, entre comillas, o más bien una simple ocurrencia, con otros miembros del equipo presidencial? También hay diplomáticos de larguísima experiencia a quienes hubieran podido escuchar, pero no. Esa premisa, la de someter las ideas propias a otros, no opera cuando se gobierna desde la soberbia. Dejen decirles esto, como Benito Juárez, cuando es seguro de su valía un presidente, busca los mejores que lo representen para formar un gabinete. Cuando alguien se siente mediocre, busca algunos más mediocres todavía para que no le hagan sombra, para que no lo pongan en evidencia, para que no lo vayan a exhibir. Entonces dice, también hay diplomáticos de larguísima experiencia quienes hubiera podido escuchar, pero no, esa premisa, la de someter las ideas propias a otros, no opera cuando se gobierna desde la soberbia. Solitos, en su esfera aviónica, creyeron ser muy astutos, adelantarse al villano, escudados con la idea del diálogo como principio. A muchos les asaltan las imágenes del engañado Chamberlain. Después de su entrevista con Hitler, fue él con Hitler, el inglés, y Hitler le le extendió un documento maravilloso. Paz. Todo el tiempo va a haber paz entre ustedes y yo. Llegó Chamberlain, el primer ministro, y dijo, lo logré. Y le dijeron, agáchese porque viene el primer cañonazo de Hitler. Todo fue una simple maniobra. Sigo leyendo a Federico Reyes Heroles. Es la indignidad de la invitación la que subleva. A mí ya no me represámonos. Federico Reyes Heroles. Es la indignidad la que me subleva. A mí ya no me representa. Me lanza quien la... Perdón. A mí ya no me representa. Me lanza quien lo defendiera no hace mucho. Sin una tregua... Perdón, pues si no lo entiendo bien. Es la indignidad de la invitación la que me subleva. A mí ya no me representa. Me lanza quien lo defendiera no hace mucho, sin una estrategia mínima. Con esta ocurrencia también molestaron a la candidata demócrata. Respondió duro la demócrata. Dime con quién andas. Inaudito aceptar la visita de Trump el día previo al informe y sin tener fecha para Clinton. ¿Y si ella no viene? Y no vino. ¿Para qué exhibirlos juntos horas antes de la intervención en Arizona, donde volvió a su ignorante obsesión con el tema migratorio y además nos hizo a los mexicanos quedar como estúpidos? Comillas, sí lo van a pagar el muro, pero no lo saben. El gran soberbio mintió, así juega, no lo saben. Me invitó EPN como presidente. Y en público le impuso mi versión. Vino y venció. Capítulo Trump ha venido a cristalizar los enojos previos. La Casa Blanca, el departamento en Miami, la exhibición de la vida privada, los escándalos de corrupción de los gobernadores priistas tratando de garantizarse impunidad, el lastimoso y ridículo desempeño en los Juegos Olímpicos, la protección al desenfadado titular, los brutales errores de comunicación y el manejo de la imagen presidencial, la discusión del plagio, la sustitución del informe, con todas sus implicaciones de redacción de cuentas, de rendición de cuentas, perdón, ante la República, por un remedo del diálogo. Y hay más. El enojo dejó de ser solo abstracto contra el PRI, y todo lo que ahora encierra, todo lo que encierra, lo encarna EPN. La soberbia de Trump salió victoriosa, nosotros humillados. Y yo digo parodiando a Dostoyevsky, humillados y ofendidos. ¿Cuánto han opinado los comentaristas? Silva Herzog Márquez. La historia del poder en México está plagada de abusos y excesos, de trampas y de crímenes, de costosísimas obsesiones y de apuestas absurdas. Podemos hacer un abultado catálogo de frivolidades y de cegueras, de arbitrariedades y fatídicas negligencias. No es difícil encontrar ejemplos del atropello, del engaño, de la ineptitud, de la perversidad incluso. Un momento, le digo yo a don Jesús Silva Gerson Márquez, ¿culpa de quién o de quiénes? La casa común, les repito, la casa de todos es México. Las escrituras están garantizadas en el 39 constitucional. Supuestamente nosotros elegimos a los servidores, a los sirvientes, para que mantengan limpia y en orden la casa. ¿De quién es la culpa si no, si los sirvientes no hacen su deber, no cumplen con su deber? ¿De quién es la culpa? Y nosotros, como chamacos, como adolescentes, exigiéndoles, y no me refiero a que la respuesta es las armas, eso sería la estupidez mayor todavía. Es como decimos en el pueblo, ir a dar dao, ir a dar dado. No, no me refiero a las armas. Entonces, no es difícil encontrar ejemplos del atropello, del engaño, de la ineptitud, de la perversidad incluso. ¿Culpa de quiénes? Sigo leyendo. Pero no creo que pueda encontrarse en la larga historia de la política mexicana una decisión más estúpida que la invitación que el presidente Peña Nieto hizo a Donald Trump la semana pasada. A cada cosa su nombre. Esto fue, y no merece otro calificativo, una estupidez. A ver, léalo usted, una... ¿Qué dice? Una estupidez gigantesca. Una estupidez gigantesca. La palabra no es insulto, es identificación de los efectos del acto. Dejo a medias, no que a medias, en un 10% dejo los comentarios de Silva Gerson Márquez y agrego nada más esta reflexión que toma de un ensayo memorable. Carlo M. Cipolla capturó la esencia de esa torpeza, de la estupidez, y la dice así: el estúpido no es un tonto, no es un ignorante. Lo que caracteriza a un estúpido es su capacidad para causar daño a otros, provocándoselo simultáneamente a sí mismo. Ser estúpido es dañar a otros sin ganar con ello ningún beneficio. Por eso aseguraba el economista italiano que era mucho más nocivo un estúpido que un malvado. El malvado, a fin de cuentas, saca algún beneficio. El estúpido, en cambio, solo multiplica el daño a su paso. En la decisión no hay asomo de estrategia. Es imposible a imaginar en la invitación al candidato republicano una razonable previsión de beneficio. Esto ya lo dice Silva Jesús Márquez. Y como se está terminando mi tiempo de programa, nuestro tiempo, el de la compañera Isabel Macías y la mío, dos opiniones que levantan el ánimo. Oigan esto, el primero del diputado federal priista, Carlos Ramírez Marín. La política exterior mexicana es de apertura, por lo que es oportuna la visita a México del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Esto lo señala el priista Carlos Ramírez Marín. Consideró que es bueno el encuentro que sostuvieron, en fin, luego de que el candidato a la Casa Blanca se ha expresado de manera negativa de los mexicanos. El vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI dijo que permitió conocer de viva voz la postura del gobierno mexicano y que Donald Trump no es el primer republicano que visita México, pero que es una oportunidad de que conoció cuál es el desarrollo económico y social del país. Mis valedores, dicen dicen a lo vulgar en las Fuerzas Armadas que cuando uno va a vestir el uniforme militar, como se trata de obedecer al superior, y el superior manda, y si se equivoca, vuelve a mandar, y uno obedece, simplemente. Entonces, como es la esencia ¿cómo se llama la palabra? Es la esencia de la disciplina militar, se dice a lo coloquial que antes de entrar a un cuartel, en la puerta hay una alcayata. En esa alcayata, uno... ¿Por qué sonríe? ¿Por qué se ríe? Porque se imagina lo demás. Sí, maestro. En esa alcayata cuelga uno sus cositas de varón y simplemente va a obedecer órdenes. Supongo que en Insurgentes y Violeta, la esquina que dominaba, debe haber en la puerta del PRI, del edificio del PRI, una alcayata también. Enrique Peña Nieto, jefe de Estado, dice Jorge Schiaffino Isunza. Oigan esto. Tampoco hay duda, dice Schiaffino, tampoco hay duda de que la acción de invitar a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos fue un acto de diplomacia y política internacional de gran valor. El haber recibido a Donald Trump y decirle en su cara, de forma diplomática y de frente, que estamos agraviados, no se lo dijo. Que los mexicanos valemos y que no pagaremos por el muro, no se lo dijo. Que pretende, en el improbable y menos deseable caso, que ganara las elecciones de noviembre. Pretenden con este supuesto tropezón del presidente, lo defiende Schiaffino, pretenden con este supuesto tropezón del presidente, comillas, llevar agua a su molino. Qué terribles son los lugares comunes, todo mundo, mi granito de arena. No se puede tapar el sol con un dedo, es como quitarle un pelo a un gato. Con la cuchara, se despacha con la cuchara. ¡Ah, qué espantable! Bueno, pretenden con este supuesto tropezón del presidente, supuesto, llevar agua a su molino de la manera más oportunista y corriente, agrediendo, como es su costumbre, a la inteligencia de los mexicanos. A mí no me agredieron, yo estoy opinando lo mismo que quienes hablaron de estupidez. Y finalmente, Schiaffino, vamos a ver que cuando las aguas tomen su nivel, puro lugar común, cuando las aguas tomen su nivel y se compruebe que Trump perderá, puntos por sus mentiras evidentes de lo que pasó en México y lo que dijo en Arizona, y se empiece a retirar la gente que lo apoya, los críticos de hoy, a ver si tienen el valor de reconocer la decisión histórica del presidente Peña Nieto. Mis valedores, todo esto, todo es México. Y nosotros, mientras tanto... ¿Nosotros qué? Talleres que ofrezco a sus buenas mercedes. ¿Cuánto necesitamos el de teoría política para saber qué está pasando, para no ser masas, masas, masas, que andan como pollos descabezados o como en un hormiguero cuando a las hormigas les mueven el tapete. Ándale, ándale, al lugar común les mueven el tapete. Bueno, cuando las agitan y no hayan que hacer las hormigas, las hormiguitas, y así las pobres masas, cómo anduvieron, donde las quisieron traer 2-3 semanas, allí anduvieron las masas. Bueno, para que dejemos de ser masa y comencemos a ser individuo, taller de teoría política, sábados, 11 a 13 horas, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Sí, se habla de política en la tele también, pero en la radio comercial. Pura política de corto plazo, lo que hoy, lo que está sucediendo hoy. Eso no nos explica nada. Les repito, se está repitiendo también el rollo 5 o 6 de la película, solo ese rollo. Lo anterior quedó en el olvido o simplemente no supieron que existe. El cortoplacismo es la trampa que nos pone el sistema. No más lo de hoy. No se vayan a la historia porque lo entenderían la raíz de lo político, y eso es peligroso para el sistema de poder. Así que nomás oigan a los voceros del sistema. Una pregunta a quienes ven la tele: ¿no saben si hay un noticiero todavía con aquel famoso López Dóriga o ya no está? ¿Eh? No sabe, maestro. ¡Ey! Suertudos, no saben. Eso es bueno. Bueno, y los domingos también, importante, porque esto es para salir del subdesarrollo mental, el peor de los subdesarrollos, domingo también en el Juglar, de 1 a 2:00 de la tarde, nuestro taller de lectura. Allí no hay reglas, no se van a aburrir con reglas, quienes no se interesan no van para poetas, no van para escritores, simplemente ¿cómo se llama la palabra? Bueno, luego se los digo. Una rama de la retórica. No hay reglas, simplemente sentimiento. Y con eso logramos una vivencia. Y se ampliará nuestra vida interior, se afinará nuestra sensibilidad y se robustecerá nuestra imaginación. Taller de teoría política, perdón, de lectura, el domingo, de 1 a 2:00 de la tarde, también en el Juglar. Las opiniones de ustedes, ha hecho usted montoncitos distintos, no sé por qué, señora Lourdes Jáuregui. El presidente nunca contesta lo de la Casa Blanca. ¿Qué se puede hacer? Bueno, a Aristegui ya se la echaron. ¿En qué sentido, señor? Bueno, ándele. Manuel Vargas, solo para felicitar al maestro por la información. Bueno, lo de las felicitaciones, sí. No, mire, Patricia Quintana de Tlaxcala, estoy agradecido por lo que me dice, y luego nuestro presidente nos da tole con el dedo. Evite, por favor, los lugares comunes. Ahora con la muerte, ay, no hable de esto, no hable, me sale urticaria, y dice, los héroes que nos dieron patria, no use lugares comunes, tenían dignidad, nuestros gobernantes no tienen vergüenza. Mire, no, esos héroes que nos dieron patria, vaya a la historia oficial, perdón, en la historia oficial le están diciendo muchos embustes, váyase a mucha lectura de historias, varios historiadores no oficiales, la historia oficial es mentirosa, Señor Fernando Munguía, un presidente que invita a un candidato de Estados Unidos a nuestro país, que insulta, no tiene nombre. Alfredo Encino de Ecatepec, pero como usted lo comentó hace tiempo, los mexicanos somos más pro-yanquis. Ayer en una reunión familiar todos estaban hablando de series gringas, lo mismo de películas y de música. Los niños se saben los nombres de todos los superhéroes. Por más nacionalismo que se intente practicar, la verdad es que en una plática somos más adictos a la cultura norteamericana. Se requiere de una reeducación desde casa. Mucho cuidado con la palabra nacionalismo, mucho cuidado. Vamos a decir que hay nacionalismo sano y uno pernicioso. José Ortiz, el alto clero católico sigue siendo nefasto para México. Continúa esquilmando al pobre pueblo y protege a curas pederastas. Dice Roberto Zúñiga, o hubo una batalla de México contra Estados Unidos en la Angostura, en Saltillo, Coahuila, por México, ya el general Santana pregunta, por Estados Unidos, ¿qué general iba al frente? Por cierto, posteriormente fue el presidente de Estados Unidos. No le entiendo bien, pero el que se enfrentó a Santana fue Taylor, el general Taylor. Guillermo Quintana, ¿estuvo Estados Unidos en posibilidad de anexar a México a su territorio? Si es así, ¿por qué no lo hizo en ese año de la intervención? A ver, bueno, lo leo pues. Luis Roldán, respecto a la lectura que hizo de Chapino, se trata de un caso de lambisconería, aunque en el barro le llaman de otra forma. Exactamente. Miren, yo tengo un anhelo que no puedo satisfacer. En realidad no es anhelo, es una necesidad y no la puedo satisfacer. Quiero estornudar y no puedo. Roberto Zúñiga. Quizá dice, hubo una batalla de México contra Estados Unidos en la Angostura de Saltillo, Coahuila, por México. Por México iba el general Santana. Pregunta por Estados Unidos, ¿qué general iba al frente? Por cierto, posteriormente este general fue, etcétera. En la Angostura, o sea, Buenavista, para ellos es terrible lo que ocurrió, terrible para México. Julio Salgado, desculturización provocada por el imperialismo gringo, hasta en el radio se escucha que el empresariado mexicano aquí en la capital de México, los anuncios son en otro idioma, el inglés, por ejemplo, en Radio Educación y Radio UNAM, hacen honor a la música extranjera, perdiendo así nuestra identidad. Mire usted, música extranjera, provechosa para nosotros, que se abran las fronteras a lo nuestro, a esa música, a la cultura extranjera, cuando nos enriquece. Estamos oyendo, sí, ya me voy a callar, estamos oyendo a Beethoven, hemos oído a Bach, es música extranjera que nos enriquece, como Dostoyevsky en la lectura, como el autor de Dos Ciudades y Shakespeare, y nos enriquecen, Cervantes español. Pero hay que ver, lo que no nos enriquece nos perjudica. Pues ya no puedo decir lo de Agustín Mondragón y muchos más con ya. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Orlando Jácome en metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos auxiliaron Daniel Cruz y Roberto Cruz. Permítame, sí, pero Daniel Cruz al propio tiempo grabó este video, que ¿cuándo se puede ver? El jueves próximo. No, va a ser un deleite. Bueno. Hoy como cada domingo, ustedes están invitados al taller de lectura, 1:00 p.m. El maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando. Mis valedores, a salir de la mediocridad esa que se puso en evidencia hace unos días, a salir de esa mediocridad, ánimo.